cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta palabra se hace viva ya por Viale, provincia de Entre Ríos. Gente buena y querida, pido a Dios que siga bendiciendo vuestras vidas.